Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el cuarteto Autana en la Casa de la Música en Quito. Esta agrupación ecuatoriana interpretará obras académicas de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Vincent, Aldemaro Romero. El grupo también tocará el tango Por una cabeza de Carlos Gardel y el pasillo El alma en los labios de Medardo Ángel Silva. La agrupación está integrada por la violinista Pamela Muñoz, el oboísta Nueri Vivas, la violinista María Luisa Ramírez y la violonchelista Alana Oliveira. Internacionales. Lima. El reconocido tenor peruano Juan Diego Flores está transformando vidas con su fundación Sinfonía por el Perú, aseguró hoy la alcaldía de Lima. Según esa entidad pública, los niños que estudian en esa fundación están influenciando a sus padres de alguna manera, lo que hace que sus padres incidan positivamente en la comunidad, y esto es algo contagioso que termina por transformar a la sociedad y hacerla mejor. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.